molingo na yena mosema heko pesa kanga yesenga wolona na yatalo ungangenisa kabo moi nangai pea pemesa kanga na kinya molingo na sukate Sabino et Saline Zambo ya Longa. Oyo toye kota li Sabino et Salio ya releva kaba défi à bon moyen abisso. Oyo toye kota li Sabino et Sao ya songi saka esengo ne longi a moi sur sa seka kala. Moussou lokola yo azate nzambe. Makasi pe mayele na ngai ezali yo Yesu. Toi qui soutiens sans relâche. Okotaka makambo pe okataka yango. Ce soir, olingi otrancher ba problème ya libota na yo. Tu es Dieu.